Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, bienvenido y bienvenida a Radio Topo, a Lucha Libre, el programa de ASI en esta Radio Libre de Zaragoza. Si es que nos escuchas en directo, pues son las 8 de la tarde, y si nos escuchas a través de un podcast, pues bienvenido internauta. Compañeros y compañeras, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como veis, hoy tenemos aquí la Liga de las Estrellas, por lo menos. ASI-ASI.org, para quien quiera escuchar nuestros podcasts, ver, estar pendiente de nuestras noticias y convocatorias, o radiotopo.noblezabaturra.org para aquellas personas que quieran escuchar nuestros podcasts. Hoy tenemos otro programa de esos internacionalistas que nos gustan mucho, ¿no? De esos de dar vueltas. De aprendizaje todo el rato. De dar vueltas por el mundo, ¿no? Y para ello contamos con unos magníficos invitados venidos aquí desde Colombia en directo para este programa, a los que saludamos ahora. Nubia, Carlos. Hola. Hola. Hola a todos. Qué bueno que estéis aquí de vuelta. Gracias por venir otra vez de propio aquí a esta radio. Gracias por invitar. Bueno, compañera, que se ríe usted porque no sabemos cómo empezar, ¿no? Que es tan complicado. No, hombre, por tu coña de que han venido aquí dos invitados de propio la radio este miércoles 6, en el que estamos más monárquicos y más milicos que nunca, como siempre nosotros. En cuanto hay una festividad, nos aparece el rey y los milicos por todas partes. Hoy es el día de la Pascua. Y de propios han venido aquí para estar con nosotros en Radio Topo. Pero es que son reyes y magos, además. Y una cosa más. Y hacen cabalgatas. Y traen camellos, y ahora hay camellos desfilando por toda España. Y pascuas militares, y todos los reaccionarios. Yo hay una cosa que quiero que Carlos nos explique antes de empezar en el mogollón del programa de hoy, y es esto de que nos ha vuelto un poco al origen de lo que significan realmente las cabalgatas y el significado, para que no nos confundamos con lo naif y lo hippie y nada más. Es un tema de poder, ¿no? ¿Cómo es esto de las cabalgatas, Carlos? No, las... Bueno, yo digo, no sé en Europa qué significan las cabalgatas, pero en el caso de Colombia significan generalmente una expresión que últimamente, en los últimos 30 años, se la ha tomado la mafia y el paramilitarismo. Casi nada, o sea que es retornando a lo que significaban las cabalgatas para nosotros también, porque el tema de las caballerizas y de los caballos eran importantísimo para los ricos y para los milicos. ¿Podéis explicarlo un poco más para los que no tenemos ni idea? Porque ¿cómo? Pues esto de la cabalgata de los reyes magos, sí, que eso yo sí. que bueno, todo el mundo sabemos que desde el principio de la historia el tema de los caballos es para los ricos, uh-huh. Y bueno, en fin, sí. Los hipódromos, claro. Ya más tardíamente, el tema de la competencia del pura sangre y demás, en el caso de la península, con los toros también, pero bueno, lo de los caballos, y luego la importancia de las caballerizas para la conquista de los ejércitos. Entonces, uno tiene como eso en la memoria de que significó eso y estaba relacionado con esos mundos, y luego te encuentras con la cabalgata de reyes y no le haces ningún tipo de conexión. Y entonces ayer, haciendo la broma con el tema de que habían venido en un momento monárquico, pues Carlos dijo, pues es que las cabalgatas lo que significan y la relación que tienen es que siguen teniendo relación con los militares. Y me recordó un poco la historia de las palabras y cómo a veces les quitamos la relación de poder que tienen, y que bueno, es interesante ver que en otras partes del mundo no, y que nos quitemos un poco el tema este de lo naif y la festividad, como si las cabalgatas de toda la vida hubiesen sido con los reyes magos y los críos, ¿no? Y entonces, Bueno, nada, he decidido preguntarte por ello. De momento que no lo explicases a todos, a los oyentes también. Qué buen inicio. Demás. Pero vamos a darle al tema así, hacia al mogollón del programa, después de la introducción. Ya que os tenemos aquí, pues ver un poco que nos contéis en el otro lado del charco cómo viene el punto de inflexión en regional, a nivel económico y social, cómo está el momento latinoamericano, con los cambios que ha habido últimamente, no solamente en la política, digamos, la política representativa, sino un poco en qué dinámica, en qué momento está la resistencia y los ajustes del capital en el otro lado, en vuestra tierra. Vale, mira, yo quisiera, primero que todo, plantear una situación que desde hace muchos años, es decir, desde finales de los 90, se ha venido de una u otra manera desarrollando en América Latina, y es la lucha de algunos pueblos y gobiernos por alcanzar la independencia, la soberanía y un desarrollo propio. En ese sentido, América Latina ha sido, todos lo sabemos, para Estados Unidos su patio trasero, pero también es un mercado muy importante de fuentes de materias primas, es un mercado financiero importante, y de hecho los capitales que se mueven en América Latina, que más o menos equivalen a la mitad de los que proceden del exterior, vienen de los Estados Unidos. En ese sentido, Estados Unidos tiene visto al continente latinoamericano como un punto estratégico esencial. Y a partir de los finales de los 90, se desató una lucha de distintas expresiones para, de una u otra manera, impedir que Estados Unidos siguiera controlando la región. En eso hay que entender que desde ese momento hay una contradicción muy álgida entre el imperialismo y determinados sectores sociales y determinadas clases en América Latina, por la disputa por esos mercados. Y esa disputa, me parece a mí, tiene dos centros. Uno es un centro económico, que es Brasil, y otro un centro político, que es Venezuela. Brasil, porque Brasil desde hace mucho tiempo se planteó una expansión dentro de América Latina, construir un área de influencia propia, sobre todo en Sudamérica, uh-huh, y lograr desarrollar una doctrina alrededor de ese interés, digamos así, geopolítico, también de tipo imperialista en la región. Y de hecho, sus iniciativas han sido muy importantes. Una de ellas ha sido UNASUR, es decir, constituir un organismo político militar que pudiera plantar cara a los Estados Unidos, que pudiera al mismo tiempo ser una especie de centro de decisión política para América Latina y de centro de resolución de conflictos. Al mismo tiempo, se planteó la expansión del Mercosur y fue uno de los actores principales en la constitución de la CELAC como un espacio económico común para América Latina, donde los países del norte no participaban, Estados Unidos y Canadá. Entonces, estos instrumentos económicos y políticos, junto con la iniciativa del IRSA, que es la construcción de todas las infraestructuras latinoamericanas financiadas por Brasil, uh-huh, especialmente por el Banco de Desarrollo de Brasil, uh-huh, implicaron una notable influencia, muy en un principio muy sutil, muy bien llevada, de bajo perfil, que terminó en lo que podríamos decir la elaboración de la doctrina Lula. Y esa doctrina, en tres o cuatro puntos básicos, llegó a declarar a América del Sur como un área de influencia exclusiva de Brasil. También llegó a definir una doctrina militar en la cual más o menos decía Suramérica para los suramericanos, era una especie de doctrina Monroe del siglo XXI, ¿no? Y al mismo tiempo declaró algunas zonas estratégicas de Suramérica, como por ejemplo la Amazonía, como un problema de seguridad nacional brasilera, ¿sí? Entonces, diría que esto es muy importante, porque Brasil ha tratado de apalancar un proceso de expansión financiera sobre la base de la exportación de capital de sus multinacionales, sobre la base de construcción de infraestructuras, de unidad de mercados en Sudamérica a partir de la construcción de vías, etcétera, etcétera, que le permita tener una centralización de la explotación en Sudamérica y al mismo tiempo una posibilidad de intervenir en África como una fuerza nueva de exportación también de capital. Uh-huh. Pero también se planteó tener una influencia política fuerte, ¿no?, en la región. Ahora bien, Venezuela es el otro actor importante a partir de la llegada de Hugo Chávez, porque Venezuela, en primer lugar, tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. En segundo lugar, porque Chávez se planteó un programa, digamos así, de tipo social bastante avanzado, que fue un ejemplo para América Latina, tratando de resolver el problema de educación, de salud, de vivienda, también de infraestructuras, y en un principio se planteó al mismo tiempo una unidad comercial muy fuerte con América Latina y un programa de expansión energética a través de Petrocaribe y Petrosur, que significaba pues la constitución de una especie de banco energético latinoamericano. Brasil, se me ha olvidado un poco, pero lo menciono, está bien, porque también la iniciativa de Brasil creó el Banco del Sur, ¿no?, que es muy importante para América Latina, donde Chávez también jugó un papel bien importante. Entonces, estas iniciativas jugaban a la ofensiva contra el imperialismo, jugaban a constituir un bloque que tuviera una serie de políticas de tipo económico-social diferentes a las tradicionales en América Latina y abiertamente antineoliberales. Sin embargo, los dos modelos políticos eran diferentes. Es decir, el modelo chavista, mucho más combativo, mucho más, diríamos así, popular, pero sin lograr identificar un sujeto revolucionario propio que le diera continuidad y le diera profundidad. Ese era uno de los problemas graves. Y sin identificar, otro aspecto que me parece fundamental es cómo darle un tratamiento a las fuerzas enemigas que se pretendían destruir el chavismo y que constituían un poder intacto dentro de Venezuela. Mientras el proyecto brasilero arrancaba con una especie de acuerdo general con la burguesía para expandir el capitalismo brasilero y no exacerbar la contradicción interna, más o menos decir, hay que hacer un programa reformista de tipo keynesiano para ampliar los mercados en Brasil y poder generar un proceso de acumulación grande. Y en Venezuela se estaba dando un proceso donde la idea era redistribuir completamente la renta petrolera y eliminar la posibilidad de que la burguesía tuviera acceso a esa renta. Venezuela ha sido un país abiertamente productor de materias primas, altamente dependiente del petróleo, y cuya burguesía lo único que ha hecho es enriquecerse a partir de la renta sin producir nada, ¿no? Eso significaría la burguesía parásita de la dependencia económica con el norte, ¿no? Eso significaría un estrangulamiento de la burguesía. Si la burguesía no tenía acceso a la renta petrolera, quedaba estrangulada, ¿no?, porque no perdería su fuente básica de acumulación. Bien, alrededor de estos dos proyectos, entonces se dan una serie de cambios en otros países y se constituye, digamos así, el ALBA como un bloque partidario de la política de Chávez. Ecuador, Bolivia, un poco Nicaragua, ¿no?, un poco diría, porque Nicaragua tiene unas condiciones un poco distintas, pero básicamente estos tres países. Y alrededor de Brasil, un bloque con Argentina, Uruguay, con Uruguay, casi que Paraguay alcanza a sumarse, no alcanzó, no tuvo tiempo suficiente. Pero diríamos que ninguna de estas fuerzas, y es comprensible por dos razones, ¿no?, ninguna de estas fuerzas se plantea hacer una revolución como tal, ¿cierto? Uh-huh. O sea, ninguna de estas fuerzas se plantea destruir el capital, el capitalismo, el ni destruir su Estado, ¿no?, ni poner al frente una fuerza estratégica como es la clase obrera para hacer las transformaciones profundas. Entonces, ¿en qué quedamos? En que, de una u otra manera, con mayor profundidad, se aplica es en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia un keynesianismo de izquierda. Es decir, generar un mercado más amplio que posibilite un mayor consumo para la población, redistribuir las rentas estatales entre la población y generar desde allí una dinámica, digamos así, de concertación social que permitiera, de una u otra manera, una convivencia entre esa vieja burguesía que no era destruida, los nuevos actores políticos, como es, por ejemplo, una nueva burguesía burocrática, ¿no?, que va surgiendo en todo este proceso alrededor de acumulación de capital, fundamentalmente por la captación también por parte de esta burguesía burocrática de las rentas del Estado, ¿no? Entonces, individuos que venían de abajo viviendo en la ruina, ahora se transforman en potentados. De nuevo ricos, ¿sí? Claro. Que no es solo un fenómeno venezolano, también ocurre en los otros países. Tanto en Ecuador como en Bolivia. Y en Brasil y en Argentina también, ¿no? Sí, también. Pero Carlos, esta feliz coincidencia que se da durante los primeros 5 años de la década de los 2000 genera un proceso evidente de sacar de la pobreza un grupo importante de población, tanto en Venezuela como en Bolivia como en Brasil. Genera unos procesos de recuperación incluso de políticas sociales muy importantes en Argentina, y genera una serie de iniciativas regionales que marcan un camino importante que, con algún optimismo, los latinoamericanos lo vimos durante la primera década del año 2000, pero que hoy vemos un desbarajuste o las consecuencias de esta, digámoslo, estrategias un poco reformistas que no tenían un proceso contundente de transformación del capitalismo. ¿Y qué pasará ahora, no? O sea, ¿cómo vemos esto en el momento en que el kirchnerismo pierde el poder, en que sube al poder en Argentina la ultraderecha, con un modelo absolutamente capitalista, transnacionalización, etcétera, etcétera? Y en Venezuela vemos el derrumbe casi que evidente día a día del proyecto chavista. ¿Qué pasará? Una cosa, porque en cuanto a Venezuela, no, por la construcción de esa burguesía que decías tú, o sea, todos esos proyectos sociales que hablabas en Venezuela siempre se hicieron al margen de las instituciones. No. O sea, las misiones no eran a través de las instituciones, si no me corriges, eran al margen de, por esa corrupción estructural, que sí fueron introduciéndose nuevos elementos, digamos, a favor de chavista, digamos. Uh-huh. Pero todas las misiones eran al margen de la institución porque no era posible llevar a cabo esos proyectos. Sí, y sin embargo las misiones no cambiaban la esencia del problema. No cambiaban, no. Claro, no, de alguna manera sí paliaban, ¿no? Y paliaban ciertas cosas de pobreza, es que alfabetización, etc. Pero no se consolidó como un proyecto político. O sea, en ningún proceso latinoamericano se planteó destruir el Estado burgués y construir un nuevo Estado. Por eso, sí, que refuerza la idea esa de esa construcción ni de esa se planteó nueva burguesía. Derrocar la burguesía, uh-huh, y obtener la soberanía nacional, es decir, divorciarse completamente del imperialismo. Uh-huh. Acordemos de una cosa simple: el principal cliente petrolero de Venezuela es Estados Unidos. ¿Sí? Eso indica que hay una dependencia. ¿Ves? Y Venezuela nunca ha hecho movimientos para deshacerse, digamos así, de ser uno de los principales proveedores de petróleo. Bueno, y las viejas estructuras de PDVSA, no sé hasta qué punto dejaron de serla. No, o sea, siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas, no se consiguió tampoco. Pero fíjate, otro elemento clave ahí, es decir, ese proyecto era importante y se podía realizar si las rentas de los estados eran crecientes. En la medida en que tenemos economías puramente primarizadas, basadas en exportaciones de materias primas. La única economía de América Latina que no tiene más allá del 50% de exportación de materias primas es México. Resto de economías todas, incluso Brasil, sobrepasan el 50%. Brasil, es decir, en la medida en que los precios de las materias primas eran elevados y las rentas del Estado daban para repartirle a la población algunos beneficios, uh-huh, era posible este proyecto. Pero cuando los precios caen y los estados se ven sin las finanzas suficientes para seguir dando estos beneficios, pues los recortan, ¿no? Y eso sucede en todas partes. Ese es un elemento común. Por eso decíamos, al no haber una ruptura con el capitalismo, al no quitársele el poder real a la burguesía, a la gran burguesía, al no destruirse el Estado, al no haber unas transformaciones básicas y el pueblo, los trabajadores del pueblo no asumir el poder, pues todo quedó intacto en todas partes. Y en la medida en que la población se acostumbró a que el Estado le daba y ahora no le puede dar, pues reacciona contra esas organizaciones políticas que son las que han implementado estas políticas, ¿no? Son fácilmente manipulables porque tampoco el elemento ideológico cultural se transformó, ¿sí? Venezuela hizo una intensa campaña de alfabetización, uh-huh, pero eso cambió la mentalidad de la gente, cambió su visión cultural, su visión ideológica, su visión política, no la cambió. Un poco en un paternalismo bastante severo. Pero yo creo que sí se inicia un proceso interesante de politización del pueblo venezolano. Hombre, sí. Claro, yo y sí. Y polarización brutal, pero... Y de identificación de derechos del mismo pueblo y de identificar necesidad de transformar esta economía rentista hacia una economía de mayor productividad, incluso el tema alimenticio lo trabajó mucho el chavismo, ¿no? Pero ¿cómo un proyecto tiene un corte, se trunca? Y hay unas fuerzas internas que, por supuesto, jalan hacia que todo esto que pase deje de pasar, ¿no? Bueno, para ser justos, hubo proyectos de iniciativas de trabajadores que tampoco fueron apoyadas por el chavismo. Sí, me imagino, por supuesto. Bastantes. Mira, hay una cosa que es clara. Estos pasos que se dieron en América Latina eran pasos muy importantes, eran pasos antiimperialistas, eran pasos para constituir un bloque latinoamericano capaz de oponerse al imperialismo y de construir uh-huh alternativas, pero tenían unos vacíos tan grandes y tan fuertes que le planteaban siempre lo que se le plantea a los procesos democráticos: o se da un salto hacia la revolución o se retrocede. Entonces, es normal que en unos primeros momentos los cambios causen algún tipo, digamos así, por decirlo de esa manera, de despiste, de falta de perspectiva. Pero en la medida en que los cambios se van afianzando y te colocan ante una realidad en la cual tienes que desafiar a los poderes existentes y a los aparatos existentes, es que se ve si hay revolución o no, ¿sí? Entonces, si a mí me preguntaran, en Venezuela hay avances importantes, uh-huh, y hay avances de concientización también importantes, uh-huh, pero esto nos comprueba varias cosas. Uno, la primera cosa, en Latinoamérica fracasan estos proyectos, tanto el que encabeza Venezuela o el que encabeza Brasil, porque no se proponen ser proyectos revolucionarios, se proponen ser proyectos reformistas. En segundo lugar, quien desconoce los cambios revolucionarios en términos económicos, políticos y sociales que implican la destrucción del Estado, quitarle el poder a la burguesía, la constitución de un poder de los trabajadores y el pueblo, lo que podríamos llamar una verdadera integración latinoamericana mucho más profunda que la que se logró, a pesar de que la que logró es importante. Ese tipo de proyectos que no avanzan hacia allá van al fracaso tarde o temprano, ¿no? Pueden demorar 10 años, 15 años, 20 años, pero van a fracasar, teniendo en cuenta que el imperialismo, viendo que se le escapaba su patio trasero, no se iba a quedar con las manos quietas, ¿no? Y que iba a emprender una acción de largo plazo y desestabilización de todas las formas posibles. Entonces, de hecho, hoy quien se está fortaleciendo en Latinoamérica es el bloque imperialista, ¿no? La Alianza del Pacífico, por ejemplo, ¿cierto? Que ahora Macri empieza a... Llegan refuerzos. Sí, Todas las caballerías que se precisen, con cabalgata incluida. ¿Sí? A impulsarla, ¿no? Nunca se fue de México, nunca se fue Perú, nunca se fue Colombia, o sea, los fortines siguen allí. Todo lo que han sido las políticas, digamos así, de expansión militar de Estados Unidos que han seguido dándose, ¿sí? Todo lo que han sido las políticas contrarrevolucionarias de los Estados Unidos en América Latina, que igual que aquí en Europa Oriental, por ejemplo, ha promovido revoluciones de colores, ¿sí? Levantamientos, golpes militares, golpes constitucionales, etcétera, etcétera. O sea, múltiples modalidades para llegar a lo mismo. Entonces, en esos avatares, si tú no tienes una fuerza política sólida, si no tienes un pueblo muy bien organizado, si no estás dispuesto a combatir a fondo, y si tienes todos los vicios de estas burguesías que han encabezado estos procesos, pues es imposible llevarlos en el largo plazo. El socialismo siglo XXI ha fracasado, esa es la segunda enseñanza. O sea, no se puede plantearse como por arte de magia proyectos políticos en donde las estructuras económicas y sociales de tipo capitalista son muy definidas. Exacto. Y claras. Ha fracasado el socialismo en el siglo XXI porque tampoco era socialismo. Uh-huh. Era un capitalismo de tinte social. No ha fracasado el socialismo, ha fracasado ese proyecto con ese nombre. Exacto, exacto. Y tú no puedes ir definiendo socialismo del siglo XXI, uh-huh, y socialismo tal y socialismo del otro y del más allá y de... y del siglo XXII y del siglo XXIII, o sea, eso es un absurdo. Al final, porque el capitalismo tiene sus milenios contados, dura el siglo XXV. Entonces, el caso concreto es que fracasa una política de corte reformista, de keynesianismo de izquierda, fracasa el socialismo siglo XXI, fracasa esta teoría muy expandida en todos los países de América Latina y hoy en Europa, de que los viejos actores sociales, las clases, la clase obrera sobre todo, ya no es una fuerza social importante ni revolucionaria, sino que hay que buscar nuevos sujetos políticos que hagan la revolución. Fracasa la idea de que a través de las elecciones podemos transformar las sociedades, ¿sí? Fracasa la idea también de que a través de la conciliación se pueden resolver los problemas sociales. Y fracasa la idea de que lo que diríamos la toma del Estado es la solución o es el arquetipo principal para resolver los problemas de las sociedades. Se podría hacer algún paralelismo con aquí, pero no vamos a entrar. Pero nos recuerda mucho. Sí. Es que se han fijado mucho en lo de allá, entonces es normal que nos recuerde así mucho, mucho. ¿No? O sea, ha aprendido muy bien entre los argentinos y los bolivianos, lo ha estudiado muy bien, entonces nos tiene que recordar por cojones. Este tema de que fracasa la idea de que el fin será la toma del poder y sin una organización social, sin un proyecto revolucionario real, me parece que es parte de una... de pronto de un arqueo de ganancias, ¿no? Siendo un poco, echando mano del optimismo que nos tiene que quedar, ¿qué queda, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es lo que nos abona todos estos años? Porque finalmente son muchos años de experiencia, de esperanzas, pero yo creo que el pueblo latinoamericano ha demostrado que necesita transformarse. O sea, que lo que pasó en estos países muestra que sí hay una capacidad y una necesidad de transformación de las sociedades latinoamericanas, pero que el camino, y es importante valorarlo de esa manera, no es por allí, ¿no? No sé si... Sí, da esa impresión, pero sin embargo también da que parece que ahora hay un retroceso. O sea, que todo lo que se había conseguido ahora parece que va... Bueno, a mí... Yo no sé si todo. Yo creo que es... Hay un retroceso en el ejercicio del poder, la toma del Estado, ¿cierto? Hay una retoma del Estado por parte de la ultraderecha en América Latina, porque finalmente el proyecto imperialista y todo lo que Carlos nos ha descrito, de alguna manera, la estrategia que Estados Unidos dice, no podemos esperar que el patio trasero siga zafándonos y zafándose y que se fortalezca como un bloque. Sí, y esta estrategia sigue tomando fuerza y toma muchísima más hoy en día, cuando el año pasado caen dos de los procesos importantes, ¿cierto? Venezuela y Argentina, y Brasil entra en una crisis brutal. Entonces, el proceso de la estrategia de retoma por parte de Norteamérica es un proceso que sigue siendo exitoso. Lo que no quiere decir que la conciencia latinoamericana niega o se pierde de lo que se ha hecho. Yo creo que hay un acumulado interesante. Y hoy, por ejemplo, creo yo que en gran medida los procesos de organizaciones populares, sociales, obreras, se ponen en juego para recabar esa experiencia que nos ha dejado de que no es llevar a la presidencia a alguien, sino que es construir por la base y es generar procesos de poder desde la base. No sé si soy muy optimista. Yo espero que de eso se haya aprendido. A mí, por ejemplo, solo hablo por Venezuela, pero sí creo que faltó muchísima autocrítica en todo el proceso por las gentes que estaban confiando en ese proyecto. En Argentina, o sea, también ocurre eso. Fue ampararse bajo el paraguas del chavismo, incluso gentes que sabían que había fallos, que había errores, que había que apostar más por una cuestión más autónoma, digamos, más separada de ese líder, ¿no? Que, o de ese proyecto del socialismo siglo XXI, y no se decían alto, no por una cuestión de censura ni nada de eso, ¿no? Pero faltó muchísima autocrítica por parte de esa izquierda, de verdad, antes que diferenciábamos en el... Pero yo creo que hay una experiencia interesante y un acumulado de organización de la población. De alguna manera, las misiones a las que has hecho referencia generaron además no solamente un proceso de alguna manera solucionar un momento inmediato de hambre, recursos, salud. Pues el propio salud, Chávez decía también, que eso era un problema, y él reconocía que no estaba funcionando. Claro, pero me acuerdo la frase que decía, por favor, si viene un agujero en el cemento, tápenlo. No esperen que lo tape yo. Pero generalmente, bueno, la historia de alguna manera en el campo venezolano es que muchísima gente empezó a generar procesos de politización y de autoorganización en las zonas rurales, en los municipios pequeños, a entender que la productividad, por ejemplo, de alimentos es fundamental para la sobrevivencia de un país, y así creo yo que pueden haber experiencias en otros de los países. En Argentina esa experiencia existe, pero está siempre por fuera del poder del kirchnerismo y ha sido reprimida. Con gendarmería, uh-huh, o con la Policía Federal cuando ha hecho falta, con Berni, con uh-huh, el esbirro de Scioli en provincia de Buenos Aires y en otras de las regiones. Y por otro lado, el tema de las subvenciones del Estado kirchnerista ha dividido muchas de esas organizaciones que venían con esa experiencia desde los años 90, de esa expropiación que el uno a uno y que el menemismo, uh-huh, multiplicó en el campo, en los braceros argentinos. Y por otro lado, con todas las leyes conforme a la soja, la propiedad de la tierra, o sea, con las leyes de propiedad, el kirchnerismo no ha tocado absolutamente ninguna. Y eso antes es una experiencia acumulada que viene de antaño, que tiene un punto de inflexión en los 90 y que ha seguido existiendo con el kirchnerismo, muchas veces en contra de parte de buena parte, otra parte, de otros sectores de la población, obreros y no obreros, o de clase media, de peronistas o convertidos al peronismo en esta última fase con el kirchnerismo, post-2001, que los acusaban de estar poniendo palos en la rueda, uh-huh, al proceso, que en el caso argentino, o sea, me parece a mí que Kirchner tiene mucha importancia en todo esto que comentabas, Carlos, de la formación de este proyecto como potencia con la cabeza de Brasil y con el Mercosur y el ALCA y demás, pero como proceso... El ALBA. Y el ALBA, perdón, pero como proceso... En realidad es, o sea, el desarrollismo a cotas chinas tiene que ver con un nuevo tipo o viejo tipo retomado de colonialismo de la tierra puesto al servicio de las transnacionales y a un papá Estado que claro, con una renta mayor por el precio de las commodities en el mercado internacional podía acumular. Y entonces había una repartición mínima con subvenciones que generaba una nueva fase de clientelismo peronista clásico. Ahora, a nivel de derechos y a nivel de un discurso antineoliberal fortísimo. Ajá. Eso sí que ha atacado de frente y en eso sigue uniendo a diferentes sectores, o bien que estaban con el poder del Estado, con el kirchnerismo, o bien que estaban en lucha. Pero ha habido como una confusión de identificar, una confusión, no sé si una confusión o un proyecto de confundir neoliberalismo igual a capitalismo y desarrollismo con el Estado, empujando a la forma del Estado-nación con el capitalismo igual a poder popular. Y eso, claro, con la historia peronista de Argentina cuadraba muy bien y eso ha llevado eso a unas situaciones de paroxismo de decir, bueno, que es que el capitalismo tiene muchas formas y no solamente es la neoliberal. Y en el caso de Argentina, el fin de ciclo en función de de la etapa de la acumulación capitalista es clara a partir del 2008, y el ajuste lo iba a hacer no de la misma manera que Macri, pero lo iba a hacer Scioli, uh-huh, porque no le quedaba otra historia, ¿no? O sea, así que retomando eso del proyecto ese Brasil-Venezuela. Un poco por retomar, y porque creo que estáis hablando, por cuadrarnos un poco, ¿no? Estáis hablando como que ha habido un fin de ciclo, ¿no? Que entonces, por retomar allí, de un poco que nos expliquéis qué es lo que ha pasado, por qué ese fin de ciclo y cómo qué es lo que se ve representado ahora mismo tras eso. No sé si me he explicado. Uh-huh. O sea, sí, ¿no? De que ha habido un corte, ¿no? O un punto de inflexión, algo ha pasado y que se está reconfigurando un poco la situación. Mira, no es el fin del ciclo, ¿no? Es el principio del fin. En este caso, las tendencias que se han venido dando en América Latina era que la izquierda, esta izquierda, digamos así, antiimperialista, en algunos casos más democrática, en otros casos menos, por la situación tanto económica como política que se ha presentado y por la falta de perspectivas estratégicas, tiene muy difícil la continuidad de ese proyecto, la tiene bastante complicada. ¿Qué podría pasar en adelante tal como está la situación? Es decir, con una complicación fuertemente económica que abarca también a Ecuador y Bolivia, ¿no? Ecuador tiene dos problemas básicos, el que mencionamos, de su dependencia de las materias primas, pero también el problema de la dolarización. Ecuador no tiene ni siquiera moneda propia, cosa que hace que esta situación la golpee todavía más, porque hay una política de revaluación muy fuerte del dólar y de devaluación de las monedas, digamos así, distintas al dólar. Lo que esa revaluación del dólar implica una situación muy complicada para la economía ecuatoriana en cuanto a sus exportaciones y su llamada competitividad, ¿no? Bueno, pero no quiero referirme específicamente a Ecuador, sino básicamente qué va a pasar. Lo que se tienen que dar cuenta las organizaciones de los trabajadores y del pueblo, tanto organizaciones políticas como sociales, es que esta vía no da más. O sea, esta vía se agotó. Y por tanto, en Venezuela, si no hay una movilización generalizada de la población y no se agudiza la lucha para destruir a la burguesía y para destruir su Estado, no hay posibilidades de que esto vaya a cambiar. Es decir, nos acercamos a una situación en el caso venezolano o que gana la revolución o que gana la contrarrevolución. Si gana la contrarrevolución, significa que va a aplastar a la revolución. Uh-huh. Es decir, aún hay fuerzas revolucionarias en Venezuela. Aún se pueden hacer cambios fundamentales. Y creo que esos cambios no van a incluir, o mejor, los protagonistas del cambio no va a ser la boliburguesía. Tienen que quitar a la boliburguesía de ahí. No sé cuál será la manera, los venezolanos la sabrán, pero si la boliburguesía sigue siendo la cabeza del proyecto bolivariano, ese proyecto va a perecer. Entonces, tiene que haber un cambio fundamental en la dirección política en Venezuela. Tienen las fuerzas sociales y políticas que reaccionar inmediatamente, salir a la calle, combatir y jugársela toda hora. Porque si la contrarrevolución gana, va a borrar a la revolución. Vamos a tener una situación tipo Argentina 74-75, Chile 73 o algo así. Y una contrarrevolución implica que un pueblo tenga una derrota estratégica y que se demore generaciones para recuperar. Caso de la guerra civil aquí en España, ¿no? La izquierda aquí todavía no se ha recuperado de esa derrota estratégica. Entonces, no va a ser cualquier cosa, no va a ser cualquier cosa. En Argentina es un poco distinto porque en Argentina no había fuerzas revolucionarias en el marco de esos procesos, ¿no? Una fuerza tradicional como el peronismo retoma su vieja política, que fue la que hizo Perón en los años 50, Con menos, yo diría, con menos profundidad, pero la retoma de una u otra forma, se reconstituye el peronismo como una fuerza protagonista en la vida argentina y ahora pierde. Puede que en 8 años vuelva o en 4 años. Yo creo que lo tiene por ahí pensado la Kirchner, ¿eh? Y si vuelve no va a pasar nada, porque el peronismo va a actuar de acuerdo a las condiciones. Acordémonos que Menem era peronista y que todos los que han pasado por este gobierno fueron menemistas. Exacto. Entonces, y hoy los que están en la derecha también. Claro, es que todo el mundo se acerca al mejor postor en el momento, sí. Entonces, en Argentina no va a haber una contrarrevolución simplemente porque nunca ha habido cambios estructurales fundamentales, ¿sí? En Ecuador, por ejemplo, hay una complejidad enorme, es decir, hay unos sectores indígenas contra el gobierno que no son despreciables, o sea, no son, como decimos en Colombia, cualquier lagaña mico, son sectores importantes, con posiciones que desde mi punto de vista son erróneas y que están montando una oposición con la derecha que es de alcance considerable. Uh-huh. Y por la situación económica, Correa y su proyecto no la van a tener fácil, ¿no? Teniendo en cuenta que Correa también ha cometido una serie de errores fundamentales de tratar de asentar un proyecto político sobre la base de la exclusión en muchos casos. En Bolivia tampoco la situación es muy definida. Evo Morales ha adoptado unas políticas que yo calificaría como bastante favorables a las multinacionales y a los sectores dominantes. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, los banqueros han ganado, nunca habían ganado tanto como ahora, ¿no? Y uno entonces se pregunta, sí, hay cambios, es evidente que no es lo mismo Evo Morales que la derecha neoliberal. En ese sentido, lo que decía María es muy claro. Hoy en América Latina, antineoliberalismo se identifica con revolución. ¿Sí? Digamos así que keynesianismo de izquierda se identifica con revolución, de tal manera que estamos sometidos, bueno, este es un fenómeno planetario, ¿no? A lo máximo que podemos aspirar, lo máximo es a tener salud y educación, ¿sí? Como una forma revolucionaria. No sé, el estado del bienestar resulta que era revolucionario. Para los neoliberales, luchar por educación y salud gratuita ya es terrorista. Claro. ¿Sí? Eso es una reivindicación de los terroristas. Entonces, eso es lo máximo que me lleva. O sea, la izquierda misma se ha encargado de, la izquierda reformista se ha encargado de colocar al centro de la palestra unos mínimos como los máximos, ¿sí? Y constituir esto como el eje fundamental de lucha, olvidándose de las relaciones económico-sociales y de las relaciones de poder. Entonces, hemos llegado a una situación en América Latina donde indudablemente en Venezuela, que creo que es el punto de conflicto más duro hoy, se van a jugar todas las cartas en el corto plazo. Y si las cosas en la izquierda no cambian rápidamente, se va a perder. Y eso va a ser un efecto dominó, ¿no? La teoría que inventó Henry Kissinger, de que una vez cae una ficha, caen todas las fichas, y es muy probable que eso ocurra, ¿no? Lo que yo diría no es un cambio cualquiera, porque en caso de que haya una contrarrevolución en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, los procesos se aplazarán, vuelvo y repito, por generaciones. El caso de Brasil es un poco, el caso de Brasil, Uruguay, Argentina es un poco distinto. Lo que significaría es que el imperialismo recuperaría toda su fuerza y sus posiciones en América Latina. Sus posiciones coloniales. ¿No? Y al mismo tiempo habría una retirada masiva de capitales chinos y rusos, lo que traería un quiebre, sobre todo en las grandes economías como Brasil y Argentina. Eso sería todavía más dramático. Una vuelta al principio otra vez. Con todo el sufrimiento que eso ¿no? Con toda esa. Ahora, hay otro elemento clave que me parece que es importante mencionar para la burguesía hoy, que que se aferra al neoliberalismo como su Biblia, ¿no? Su carta de navegación fundamental, el factor militar es esencial. O sea, el Estado solo es un aparato militar para garantizar la hegemonía y para garantizar la acumulación de capital. Y hay una tendencia muy fuerte a que el aparato militar sea el esencial para poder, digamos así, generar gobernabilidad. Y en ese sentido, entonces, viviremos una política mucho más represiva y mucho más agresiva por parte de la burguesía, ¿no? Que tiene el componente militar y el componente jurídico. Es decir, las libertades, las mínimas libertades democráticas que hoy existen, tienden a desaparecer. Y la fuerza militar, o sea, un Estado policíaco, tiene la tendencia, o va a tener la tendencia a imponerse en todos los países. Pues ahí sí que nos podríamos trasladar a Colombia como ejemplo. No. Pero bueno, es que Colombia ahora es pacífico. Ah, después de la pacificación de los cementerios, ahora, ¿no? Eso nos suena a nosotros también por historia. Porque supongo que habrán aprendido mucho de ahí y sí, todo apunta a que... No, quiero decir, hay mucha gente trabajando para que eso ocurra. Y hay un proyectillo piloto ahí para ser aplicado al resto. Sí, las negociaciones en Colombia, digámoslo así, no se salen del marco que generalmente tienen las negociaciones cuando están precedidas de una guerra, ¿no? Los contendientes se sientan en ese marco a, digamos así, legitimar la correlación de fuerzas que hay y sobre esa base definir en qué se cede y en qué no se cede. Uh-huh. En Colombia la contienda ideológica, política, social, militar, hablando en plata blanca, ha dado un ganador, y es el imperialismo y la burguesía. Y lo que se está haciendo en la mesa de negociación es negociar sobre la base de esa correlación de fuerzas. Y esa correlación de fuerzas indica, por una parte, que la guerrilla, en el caso colombiano, no puede ganar la guerra. Y no puede ganar la guerra no solo por el hecho de que no tenga la capacidad militar para ganarla, porque tiene la capacidad militar para resistir años y años y años, pero no puede ganarla. Y no puede ganarla en lo fundamental porque no cuenta con la población, no cuenta con el apoyo masivo de la población. Y en ese sentido, entonces, la guerrilla es un aparato militar capaz de sobrevivir, pero no es un aparato militar capaz de jalonar un proyecto que responda a las necesidades de lo que hoy es Colombia. Entonces, Colombia ya no es un país rural, Colombia ya es un país urbano. Uh-huh. La guerrilla nació como la respuesta de la lucha de los campesinos ante el abuso de los terratenientes y ante la ofensiva del Estado para quitarle sus tierras. Y esa respuesta se transformó en una política general para la sociedad, con una estrategia fundamental que era una guerra popular prolongada que venía del campo a la ciudad y que posibilitaba, en los años 60, con la realidad que existía, derrocar a la burguesía desde el punto de vista de la teoría. Pero al cambiar Colombia, al dejar de ser un país rural y convertirse, transformarse en un país urbano con un predominio generalizado de las relaciones capitalistas de producción en toda la sociedad, el campesinado se volvió un núcleo, digamos así, secundario, y la lucha fundamental se trasladó a las ciudades. Y la guerrilla nunca ha sido en Colombia un actor urbano fundamental en lo urbano. Y por tanto sus reivindicaciones, sus formas de ver el mundo, sus formas de concebir los cambios, su política, su base social, no se adecuó a esas nuevas necesidades. Por tanto, la estrategia fracasó. Y al fracasar la estrategia, digámoslo así, este tipo de lucha armada quedó en fuera de lugar, destinada o a la sobrevivencia o a la derrota, ¿no? Y bueno, lo que ha hecho la insurgencia es, de una u otra manera, reconocer, entender esa lectura. Sobre todo las FARC han entendido esa lectura y han dado un paso hacia la transformación de su fuerza, acontecer político, digámoslo así, para ver si es posible abocar nuevas formas, digamos así, de lucha política. Pero ¿cuál es el problema? Que no teniendo la fuerza suficiente para imponer acuerdos favorables y para imponer sobre todo cambios democráticos, es claro que la burguesía no le va a hacer a uno en la mesa la revolución. Nadie se ha sentado con una burguesía y decirle, oiga, ¿por qué no me haces la revolución y yo le firmo? ¿No? Sería un absurdo. Entonces, como la burguesía no le va a hacer la revolución, pues lo único que podría, la única ventaja que podría obtener las FARC serían cambios en un sentido democrático para hacer un ejercicio político amplio y poder llegar a la población y sobre esa base organizarla, movilizarla, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero la burguesía sabe esto y no está dispuesta a hacer esos cambios. Por tanto, lo único que queda afirmar es algunas ventajas para un grupo político, más no, ni siquiera una apertura mínima del establecimiento hacia esas transformaciones necesarias en el quehacer político colombiano. Por eso, el fin del conflicto armado no va a conducir a la paz, en primer lugar. Porque no va a haber paz en la medida en que ni siquiera hay una forma de hacer política viable en Colombia con la firma del acuerdo del cese del conflicto, ¿no? Es tanto así que en el texto original firmado por las dos partes para sentarse a negociar no se habla de paz, se habla del cese del conflicto armado. Porque bueno, paz es otra cosa, es una cosa totalmente diferente. Además hay algo bien importante a tener en cuenta, y la burguesía lo ha dicho, es en estas negociaciones no se está en discusión el modelo económico en Colombia. Esto no está en discusión. Uh-huh. De esta manera las FARC se sientan claras de cuáles son la correlación de fuerzas en las que se está jugando. Y el país tiene que estar claro en cuál es el resultado que se espera de allí, ¿no? Así uh-huh. que la gran expectativa del posconflicto es simplemente una expectativa que está por verse, y que se pone en juego, de alguna manera reitero un poco, la capacidad de la izquierda que queda en Colombia, la capacidad de las fuerzas que están allí para propiciar unas formas de organización que hagan una reivindicación distinta. ¿Que está bien el cese del conflicto? Claro que está bien. O sea, Colombia está ya 60 años de guerra, la víctima se han sido el pueblo, por supuesto, la burguesía se ha fortalecido cada vez más, la economía ha sido cada vez más un proceso de acumulación intensa en la burguesía del país. Así que está bien el hecho de que se siente a la mesa la guerrilla más antigua del país, está bien el hecho de que se negocie, porque como lo dice Carlos, el resultado es lo que estamos viendo. O sea, estamos sentados o están sentados allí para discutir con el gobierno cómo se transforma una fuerza armada guerrillera en una fuerza política. Uh-huh. Pero la situación es bastante, digámoslo, difícil de agarrar en este momento. Además, en términos incluso de la seguridad misma de la población civil, uh-huh, que está en las zonas de influencia guerrillera, hay un gran temor, pienso yo, y debe haberlo, porque las historias de las amnistías en Colombia son las historias de las muertes de quienes pusieron la cara en algún momento. Uh-huh. Además, hay un elemento bien interesante a tener en cuenta, y es que las fuerzas paramilitares en Colombia siguen existiendo, siguen estando vivas. Su fortaleza económica y su fortaleza militar sigue vigente y sigue absolutamente intacta. Y eso es un elemento detonador de un nivel de violencia que puede traer hacia la población civil nuevas víctimas, uh-huh, y nuevos conflictos, ¿no? Mucha de la población civil de las zonas de influencia de la guerrilla lo expresan hoy de esa manera. O sea, de temor de que temor. Una vez termine la mesa de La Habana, haya una represión. No solamente el temor de que entren fuerzas paramilitares y acaben con la poca organización que exista, sino el temor de la transnacionalización y la pérdida del poco territorio que aún todavía está protegido, por supuesto. Compañeras, nos quedan 5 minutos, así que... Os avisaba así por lo bravo. Os voy a pedir... No le funcionaba otro mecanismo. tranquilidad. Os voy a pedir, tengo yo aquí el mando. Os voy a pedir 5 minutos, de en estos últimos 5 minutos, conclusiones, comentarios, lo que queráis, porque como vamos a seguir... Sí, escúchame. No me quiere escuchar. Bueno, vamos a terminar esta primera parte ahora, porque ya sabéis. Vamos a hacer dos partes, ¿no? Ya sabéis que en otras radios nos remiten también, solo. Y tenemos un hueco para una hora, que es lo que hacemos habitualmente. Pero como esto tiene pinta de que va a dar para más, rato, ¿no? Para la gente que se lo descargue de internet, para la gente que lo escuche pues a través de las redes sociales, que pueda seguir. Así que. 30 segundos cada uno y cada una de para recoger de conclusiones. Y luego reabrimos para el siguiente miércoles. Hacemos así en plan culebrilla como el Guadalquivir, o cuál era el río este que aparecía y desaparecía, ¿no? El Guadiana. Venga, pues, como queráis. De izquierda a derecha, alguna. Venga, bueno. 30 segundillos de cierre a raíz de lo que estabas. Uh-huh. Comentando del momento en Colombia. Pues a ver, esto es un reto brutal. Ya Colombia sigue jugando el juego del imperialismo, por supuesto, siendo la cabeza allí para América Latina, y la población colombiana tiene gran expectativa del cese de un conflicto armado brutal, pero las fuerzas de izquierda tenemos un inmenso reto de organizar, de poder proponer revivir fuerzas de izquierda que realmente hagan propuestas de vida distinta para Colombia. Colombia, la miseria sigue campante, la acumulación sigue campante. Carlos. Mira, yo creo que en el caso de Colombia hay un realineamiento de las fuerzas políticas. Van a surgir tres polos claramente dentro de la llamada izquierda: un polo abiertamente reformista, un polo que... Yo la llamaría bloques, no polo. Bueno, como se llame. Hay un debate ahí también. Por favor. Va a surgir una posición, digamos así, más llamada a converger con posiciones como la del socialismo siglo XXI, el chavismo, uh-huh, etcétera, etcétera. Y va a también a surgir una izquierda revolucionaria, ¿no? Que va a ser parte de ese realineamiento, donde esa izquierda probablemente tendrá componentes de muy diversos orígenes. Entonces, esa recomposición de la izquierda es necesaria para que en Colombia se pueda avanzar. Uh-huh. Ahora bien, por el lado de la burguesía, yo no espero ningún cambio. Creo que la clave está en que esa izquierda revolucionaria se pueda asentar firmemente en los movimientos sociales, y estos movimientos sociales suban de alguna manera su conciencia hacia constituirse en actores políticos, en fuerzas políticas protagonistas de los cambios, ¿no? Si hay una simbiosis en algún momento entre esta izquierda revolucionaria y esas fuerzas sociales, seguramente tendremos alguna oportunidad. Si no, me parece que los cambios en Colombia estarán bastante lejos. Yo me voy a quedar con retos. Yo me quedo con una cosa que habéis comentado antes. No me siento con fuerzas para criticar, no sé, a la gente que está en América Latina pues jugándose la vida, ¿no?, muchas veces. Pero lo que sí que me quedo es con que tenemos que aprender de América Latina, ¿no? Eso es la primera lección. Y la segunda, y derivada de esa, es que hay que construir desde la base, porque todas las construcciones que funcionan desde arriba pues se tienen caen. Pies de barro. Aupa. Con más la cosas. Nada más. Bueno, pues vamos a despedir en este momento para los que estáis escuchando a través de la FM, y volvemos con la parte 2. Para los que estáis con la cara podcast, B. Con la parte B, que vamos a seguir en América Latina, o vamos a volar un poco más allá. Yo o sea, creo que... Verlos, ¿no? Porque da como ganas de... Volar. De las dos cosas. Un repaso y luego volar por lo que dijo antes Carlos. Thank you. Estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Ya sabes, radiotopo.noblezabaturra.org, asi-asi.org, para seguir escuchando este podcast.